Radio Continental pone a tu disposición sus números telefónicos 235891, RPM, numeral 94498858, RPC 97713718. Radio Continental. Continental. Nueva imagen. Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí Pepe Bertis, su nuevo amigo del aire, desde Radio Continental 740 AM, con el programa que va a dar mucho que hablar, porque va a favorecer al comercio arequipeño de toda la región sur. El Club del Comercio con ustedes. Muy bien, vamos a empezar hablando brevemente de lo que hicimos ayer. Hicimos una presentación personal. Quienes quieran conocerme más y ver toda la trayectoria, 60 años trabajando, pueden entrar a la página del Facebook Club del Comercio. Allí hay videos, hay currículum, hay historia, el proyecto del Banco del Club del Comercio, la Universidad Popular José Bertis, su finalidad, toda la información está allí. Por otro lado, comentamos que la finalidad de este programa, que es una magazine un poco informal, porque aquí está basado en experiencias personales junto con temas que hemos usado durante muchos años en la capacitación empresarial, tanto en el Perú como en el extranjero, y está orientado a que el comercio entienda que tiene que capacitarse, todo el que está dentro del comercio, principalmente aquel que da la cara al público, el vendedor, el comerciante de negocio pequeño, minorista, que tiene que estar tratando con los clientes. Él tiene que ser el primero en capacitarse y también a su personal, porque cuando no está él, y es lo que pasa ahora en muchos locales, uno llega, hace una pregunta, no está el dueño, salió, fue al banco. Entonces se pierden oportunidades de negocio, se pierden oportunidades de conquistar a un posible cliente. Compre o no compre, entienda usted, amigo, amiga, que está en el comercio o no, porque en algún momento va a llegar a estar. Todos negociamos de alguna forma, todos vendemos de alguna forma. Entonces todos los consejos que vengan acá van a ser útiles para todos, jóvenes y adultos. Esto no es un programa solamente para el dueño del negocio. Es para usted joven que puede estarme escuchando o es hijo de alguien que está escuchando y en algún momento, así estudie una profesión en un instituto o la universidad, usted va a tener que vender sus habilidades, va a tener que vender los productos en la empresa donde esté trabajando, va a tener que actuar en relación a contactos con personas. Eso le va a servir y este programa le va a dar sugerencias, ideas, experiencias desde que usted ya es estudiante, desde el colegio, sí, desde el colegio. Por eso es que los papás muchas veces colocan a sus hijos en buenos colegios, se esfuerzan, porque no es cuestión solamente de la buena educación. Hay buenos profesores y malos profesores, sea en colegio nacional o que es colegio particular, pero sí, el roce es lo que les preocupa a muchos padres, tal vez no a usted que esté escuchando, pero por experiencia le digo, yo he trabajado tantos años con ejecutivos, he escuchado, he pedido sus consejos y he estado atento a lo que ellos hacen. ¿Por qué ponen a su hijo en un colegio y no en otro? Porque desde niños van a estar relacionándose. Eso puede ser una ventaja, lógicamente, más adelante. Claro, usted se hace un esfuerzo por poner en un colegio de ricos, va a sufrir porque no va a poder tal vez mantener el ritmo, pero dentro de sus posibilidades haga la forma posible de que se esté en un buen relacionamiento con otras personas que están deseosas de superación, porque desgraciadamente, querramos o no, la gente de poco nivel económico por lo general tiene ideas no muy progresistas. es sobrevivir, es pasar, están pensando siempre en pobreza y no en ser mejores cada día. Sin embargo, hijos de personas que han estudiado o que tienen negocios de cierto nivel reciben otra educación, están en otro ambiente, entonces tienen otra manera de pensar. Claro, podrán tener como jóvenes ideas juveniles, pero dentro de eso también hay una educación, hay palabras, hay gestos, hasta la forma de caminar es diferente. Si usted ve, vamos hablando en Arequipa, de un chico de una unidad escolar con un chico de un colegio particular de los famosos aquí, es diferente. Y no es que se crea más que el otro, no, es que es un ambiente diferente. No se camina tipo matonesco, no se camina como si hubiera bajado del cerro, no, sino que camina bien, mostrando personalidad. Cada uno quiere mostrar su personalidad por su lenguaje corporal. Y bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar de esto. Entonces, este programa va para todos: marketing, ventas, servicio. Vamos a hablar del trabajo, de la importancia de la atención, y también hoy día vamos a tocar un poco de la Biblia y el comerciante, y para todos les va a ser beneficioso. Bien, ayer hablamos un poco del vendedor, porque ¿qué pasa? Las personas pasan los años y aún tienen un concepto negativo del vendedor. Si se estudió algo y está en ventas, por ejemplo, veo un montón de chicos que están promoviendo empresas de celulares, que conversan en el micro. ¿Y dónde estás? No, yo estoy trabajando con tal empresa, tal operadora. Ay, pero mira, haber estudiado para que estés de vendedor. En otro caso, ¿y tú? ¿Qué eres? ¿Vendedor? Ah, como que si fuera un cualquiera. Señores, las ventas son las que mueven la economía. Si no se vende, nadie funciona. Si usted, amigo bodeguero, no vende la bebida gaseosa que hizo millones de soles de inversión en propaganda y usted no la ofrece, imagínese, y si todos se ponen de acuerdo, esa empresa va a tener problemas. Entonces, usted es quien manda a la hora final. Hay una frase que ha incomodado mucho. Yo recuerdo, enseñaba en IPAE hace buenos años, cuando IPAE era IPAE. Sí, todos los que enseñábamos éramos o asesores de empresas o ejecutivos de empresas. Y las tertulias, las conversaciones en la cafetería eran maravillosas. Yo aprendía mucho de ellos y también les contaba mis experiencias cuando yo entrenaba ejecutivos. Pues bien, hay una frase de esa época, bueno, venía un poco antes, de Peter Drucker, el gurú de la administración. Entonces, él emitió una frase que ha causado bien y mal en el ambiente empresarial. Dice así: el marketing se ha hecho para hacer innecesaria la venta. Eso está en muchísimos libros. Usted puede entrar a Google, colocar esa frase. Peter Drucker, se escribe Drucker, D-R-U-C-K-E-R, y tiene libros muy interesantes, yo he leído mucho de él. En fin, es parte de la cultura de quien está en la administración de negocios, quien le gusta el marketing. Pero hay cositas que chocan, como yo soy más hacia las ventas, y es lo práctico, lo directo. El marketing entró como ciencia, parte de la ciencia comercial, pero frío, frío, sin sentimientos. Y yo fastidiaba mucho a los gerentes de marketing que entraron por sobre los gerentes de ventas, gerentes de campo, gerentes del área comercial. Pusieron de un día para otro a este gerente de marketing, y él tenía que ver, pues, abajo de él, gerentes de venta, de comercial, gerente de propaganda, gerente de investigación de mercado, etcétera, etcétera, todo lo que tenía que ver con la comercialización. Pero era una persona, espero que haya cambiado algo, fría, ¿no? Va directo al punto, a lo que las ventas, no, la venta, si bien hay venta fría, es otra cosa, pero el ambiente del vendedor es diferente. Es, al margen de buscar resultados, es captar amistad, es sentimiento, es humanismo, es dinamismo y sentimiento a la vez, junto con principios claves de buscar meta, de buscar de que el cliente se beneficie. Hay que persuadirlo, pero eso es un buen sentido de la palabra, es todo a favor del cliente. Entonces, cuando salió esta frase, Muchos entendieron que había que dar menos importancia a la venta, y eso sigue hasta ahora en muchas empresas. Por eso es que, me decía un colega, es que no se hace entrenamiento a los vendedores, a los minoristas. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo de marketing está orientado a minimizar la venta. Entonces, cuando la persona llega al negocio minorista, ya fue bombardeado por la propaganda televisiva, radial, impresa, etcétera, carteles por aquí, por allá, avisos luminosos. Entonces ya la persona va predispuesta, o cuando llega a un supermercado de esos bonitos que hay ahora, entonces también va siendo influenciado por una serie de aspectos psicológicos que la persona no se da cuenta. Cómo colocan el producto en las góndolas, los carteles, los avisos, las flechas, la altura de los productos, dónde está en cabeza de góndola, junto a la caja. Óyame, todo está pensado. Entonces usted no tiene más que mirar y agarrar, estira la mano y agarra, o mira, cartel, oferta, pa, ahí va mi visión, ahí voy, ¿qué cosa es esto?, ¿qué oferta? Y también cuando haya merchandising, cuando hay la señorita amable que le invita, que le da una muestra, etcétera, todo eso va a hacer innecesaria la venta en la mayoría de los negocios. Entonces ya no hay vendedores, pero eso era lo que se creía en un principio, y eso era para Estados Unidos o países desarrollados. Aquí funciona, pero a medias, porque aquí, tanto en Arequipa como en mismo Lima, los negocios minoristas habrán disminuido algunos alrededor de los malls, alrededor de los centros comerciales, claro, porque la gente está a veces cansada de mala atención, de que no haya variedad de productos, en fin, ofertas, y el ambiente bonito, elegante. Yo salgo o estoy comprando y me voy a tomar un café, un refresco, voy con la familia, en fin, es un ambiente diferente, ya americanizado. Los gringos inventaron esto justamente para atraer y matar los negocios chiquititos. Entonces los dueños del mercado son los grandes. Pero ¿qué pasa con los chicos? Los chicos no han muerto, habrán disminuido en algunos casos, pero por otro lado han aumentado. Y en Perú hay una gran diferencia, Perú, Ecuador, un poco Colombia, diferencia con Brasil, por ejemplo, donde yo he vivido y sigo como residente allá, voy y vengo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la bodeguita ya en muchos lugares no existe. Acá no, aquí solamente saliendo de mi casa, en la esquina ya tengo uno, doblo a la izquierda y tengo cuatro en la misma cuadra. Entonces, ¿a quién le compro? Al señor de Hilo, que así me dijo, yo soy hileño, pero arequipeño de corazón. Él es el que tiene mayor educación y trato que los demás, siendo los demás personas buenas. Entonces, ¿qué sucede? Pero no ha sido entrenado, eso ha sido entrenado por su familia. Y educación personal, autodidacta, ya sentido común, entonces su bodeguita está más llena que las demás. Y cada día más pequeña, porque cada día va aumentando en vitrinas. Entramos cinco y ya está llena la entrada de la bodega. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que este sector, amigos, no ha sido tratado como debería. Ha influenciado esta famosa frase de Peter Drucker. Yo lo he visto eso en carne propia, porque no lo hay, y por eso es que estoy acá. Porque el sector minorista, como les dije ayer, es el que más empleo y trabajo genera. Hay que diferenciar. Empleo es a sueldo, es un convenio, un contrato, usted trabaja para alguien. Trabajo es el trabajo que usted se genera propio, un autotrabajo, autoempleo, digamos así, o usted va a generar trabajo también para otros a través de un emprendimiento, sea pequeño o grande. Entonces, este programa, por ejemplo, ayuda a empleados y ayuda a los que trabajan y los que quieran trabajar. Pues bien, ese entrenamiento es súper necesario, porque si usted solamente, por ejemplo, en el caso de estas bodegas, basa en que tiene buen surtido, los otros también lo tienen, casi igual, porque el mismo vendedor de las grandes distribuidoras los visita a todos. Pero ¿qué sucede? A algunos se les va quedando. ¿Por qué? Porque no venden o no tienen ese carisma, no entra mucha gente por eso. esa gente siempre está ahí ocupada, malhumorada, con su estrés. Si son señoras, tienen que ver con su familia y salen cuando le tocan el timbre o cuando alguien le bate palmas. Entonces, no hay un negocio visto con seriedad y de captar personas. Pues bien, entonces aquí por eso necesitamos con urgencia entender que vamos a capacitarnos. Pero esta capacitación, que vamos a ir poco a poco entrando ya en sugerencias, en técnicas, parte del entendimiento de lo que es el trabajo. Y esto, durante los años que he trabajado en capacitación, me he encontrado con varias experiencias. Ya les voy a ir contando casos curiosos, como por ejemplo el primero que les voy a contar en relación al trabajo. Pero antes y como para descansar un poco la garganta, les voy a hacer conocer una canción basada en un poema de Gabriela Mistral sobre el trabajo. A ver si el ingeniero de sonido, amigo César, me apoya con este bonito poema sobre el servicio y el trabajo. Vamos a ver. Necesitamos el trabajo de los demás. Todos necesitamos trabajar para los demás. Todos necesitamos el trabajo de los demás. Todos necesitamos trabajar para los demás. Hacen falta electricistas, arquitectos y taxistas, vendedores, contadores, empleados y abogados, policías y dentistas, profesores y actores, camioneros, marineros, secretarias y doctores, presidentes y maestros, carpinteros y empresarios, bomberos, colectiveros y los veterinarios. Todos necesitamos el trabajo de los demás. Todos necesitamos trabajar para los demás. Todos necesitamos el trabajo de los demás. Todos necesitamos trabajar para los demás. También las amas de casa, los psicólogos y artistas, peluqueros y mozos, músicos y deportistas, costureras, locutores, también investigadores, obreros y periodistas, buzos y ecologistas, cocineros y escritores, campesinos y pintores, pilotos y maquinistas, físicos y futbolistas. Todos necesitamos el trabajo de los demás. Todos necesitamos trabajar para los demás. Todos necesitamos el trabajo de los demás. Todos necesitamos trabajar para los demás. Trabajadores con trabajo, trabajo con trabajadores. Trabajadores con trabajo, trabajo con trabajadores. Trabajadores. Muy bien, prestaron atención a la letra. Pues, algo que les voy a decir es que las canciones que utilizamos en el programa, por lo general, son canciones que tienen que ver con lo que vamos a hablar. Tienen relación con el club del comercio, con el trabajo del comercio dirigido al comerciante, sea en broma o en serio, ahí van las canciones orientadas a lo que vamos a decir. Entonces es un estilo diferente al que estamos acostumbrados. Y aquí en la radio he visto que desde muy temprano hay música diferente. En todos los ritmos se programan músicas que usted no escucha frecuentemente de las otras emisoras. Aquí hay muchas emisoras, pero la mayoría tocan las mismas canciones. Si voy en el micro, voy en el taxi, estoy en la casa, sintonizo cualquier emisora, son canciones Parece que compraron 1000 canciones y de ahí le sacan el jugo, salvo algunas cuantas rockeras que ya van modernizándose. Entonces, aquí nuestro estilo es utilizar música que probablemente usted nunca la ha escuchado, pero es porque está en relación a lo que nosotros tratamos regularmente en el programa. Y esto del trabajo, si usted ha captado la letra, dice: todos necesitamos a los demás. Y parece que los microbuseros no entienden eso. Yo no sé si un microbusero sea el que maneja, y peor aún el que cobra, que es el que maltrata a todo el mundo, no tiene la más mínima noción de lo que es el servicio. Y ahora yo quiero ver si cuando él va a la posta médica y le digan: avanza, corre, rápido, habla, sal. Bueno, tenemos que trabajar nosotros como comunidad de alguna manera, empezando por las autoridades, para que esa forma de servicio a la comunidad, que es la que da ejemplo, porque los niños están aprendiendo a ser groseros, a maltratar, y no es una forma de trabajo digno, aunque gana dinero, porque yo he hablado con algunos pocos que sí tienen buen trato, se esperan a las personas mayores, no están apurando para que suba. Entonces uno ve que hay personas que sí, pocas desgraciadamente, y lo que más me llama la atención es cuando uno ve mujeres que ya no parecen mujeres, porque gritan a diestra y siniestra, maltratan a tutilimundi. Entonces, ¿qué pasa? ¿No hay alguien que vea eso, que supervise? Si se habla de turismo, eso no es una buena imagen para el turismo, ni nacional ni extranjero. Bueno, eso es un detalle. Y es que estas personas, como muchos otros en otros lugares que me ha tocado ver aquí, de todo tipo de ocupación, no disfrutan de su trabajo. Ese es el problema. Cuando hablamos del trabajo, las personas, he preguntado en las empresas en muchísimas ocasiones, tengo varias anécdotas que les iré contando. No tienen idea clara de lo que es el traje. ¿Por qué trabaja usted? Bueno, porque tengo familia. Bueno, porque si no, ¿cómo vivo? Y porque es una necesidad. Y una buena parte, cuando uno insiste, porque ya dijeron estos, pero ¿y por qué más? ¿Y por qué más? ¿Y pero de dónde viene? ¿De quién inventó el trabajo? Ay, bueno, es que Diosito pues nos fastidió porque el castigo, y entonces uno tiene que trabajar. Pero ¿y usted de dónde saca eso? No, sí está claro. El trabajo es un castigo de Dios. Óigame, eso lo he escuchado hasta de personas que conocen de la Biblia. Ya les contaré más adelante. Bueno, entonces, esto se ha visto, este concepto de que el trabajo es un castigo de Dios, lo tienen muchas personas a todo nivel social y cultural. ¿Y usted qué piensa? ¿Usted que me escucha? Me gustaría estar frente a usted y preguntárselo para que usted me diga por qué trabaja y qué opina del trabajo y por qué es que el ser humano tiene que trabajar. Seguramente tendrá su opinión. Pero mucha gente, y sobre todo de nivel medio para abajo, tiene el concepto que se escuchó hasta con la Sonora Matancera. Me olvidé de traer el negrito del Batey. Tal vez ustedes, los mayorcitos, recuerdan. Aunque también los jóvenes, porque Alquimia también, que fue un proyecto interesante musical, usó las canciones de la Sonora Matancera, las modernizó, las estilizó, y ahí el negrito del Batey, ¿no?, que habla en una pequeña parte esta canción, que Dios pues hizo el trabajo como castigo. ¿Usted opina así? Bueno, si lo dicen en canciones que perduran por años, como esta, que debe tener sus 70 años y lo cantaba Celia Cruz y otros grandes, entonces va quedando. Por eso la música que usted escuche es muy importante. ¿Usted cree que no tiene importancia? No. Esto es igual que la pornografía y otras cosas que uno ve y dice: bueno, pues yo soy adulto. Sí, joven o adulto, lo que usted ve que pueda ser nocivo, aunque inmediatamente no lo parece, pero queda guardado en su computador. Por eso es importante preocuparse por ver las cosas a nuestro alrededor y captarlas bien, captar cómo habla la gente que sabe, leer cosas interesantes. Si usted no lee, entonces no le está metiendo a su computador, que es el más maravilloso que hay en el mundo, que es su cerebro, cosas buenas. Y ahí entra lo del trabajo. Si usted compró la idea que el trabajo es una carga, que es algo pesado, que es algo necesario, pero que usted si pudiese lo evitaba. Entonces vamos mal, porque usted no va a disfrutar del trabajo. Claro, podrá hacerlo bien, porque usted es responsable, porque usted tiene disciplina y porque puede perder el trabajo o el empleo, si es que usted es un empleado. Y usted, sobre todo si es papá o mamá que trabaja, tenga mucho cuidado desde ahora. Yo le sugiero de todo corazón, porque he visto innumerables casos. Llegan a su casa cansados. El papá, si es que la mamá estuvo en casa, porque trabaja en casa y es trabajar más que incluso que en la calle, llega, comienza a botar los zapatos por aquí, la media por allá. A ver, ¿dónde está mi comida, mi calentado? Porque vengo cansado del trabajo, hasta porquería de trabajo. ¿Cuándo se acabará? Felizmente me faltan 5 añitos para jubilarme. Y como cuando trabajaba con los bancos, la conversación clave era: ¿cuántos años te faltan? Era como salir de la esclavitud. Entonces, lógicamente, no había disfrute del trabajo. Y entonces ese papá que llega y tiene un hijo, niño, puede ser bebé, que desde esa tierna edad de 2, 3 años, 4 años, llega, papito, se le tira los brazos, ay, déjame, hijo, que estoy muerto de cansancio. Uf, trabajo pesado, he tenido que atender a una gente, unos burros que me han tocado hoy día, unos impertinentes, uno, se ha habido quejas del jefe, que es un desgraciado. En fin, comienza a hablar y así es un día tras otro con diferentes formas. Trabajo pesado, una porquería, me pagan mal, ¿cuándo se acabará? Ojalá que cambie el gobierno. En fin, todo es queja en relación al trabajo. Entonces, cuando llega a los 18 años el muchacho y el papá le dice: bueno, hijo, de acuerdo a la ley, ya eres un hombre, eres un ciudadano, bueno, ahora a trabajar. Porque el trabajo dignifica, porque el trabajo ennoblece, porque el trabajo y el trabajo y el trabajo. Y ahí se acordó de las buenas palabras del trabajo. Y el hijo que le dice: papito, pero 18 años te he escuchado hablar pestes del trabajo y ahora quieres que yo entre en eso. ¿Cómo es eso? No, porque ahora tú tienes que colaborar, pues ya tú tienes que hacer eso. Mira, he hablado con un amigo, hoy vamos a comprar el diario dominical, está lleno de avisos. Bueno, entonces, ¿cómo quiere usted hacer que sus hijos amen el trabajo? Incluso, y lo peor es que a veces se tiene negocio, pero siempre se queja, todo el día es queja. Queja por los clientes, queja por el proveedor, quejas por cualquier razón. Porque hay frío, si hay frío, si hay calor, hay calor. Esa es la peor escuela para nuestros hijos. La vida, amigos, aunque no es tan bonita en algunos casos, es maravillosa. Debemos de agradecerle a Dios desde que abrimos los ojos, estamos vivos. Y hay muchas cosas que ver, como cuando yo les dije ayer, veo el Chachán y veo el Misti, hoy día con menos nieve que ayer, pero veo y le agradezco a Dios que me dé este privilegio de ver este paisaje hermoso que durante años solo fue verde y que también es bonito, por cierto, en Brasil. Ahora estoy acá disfrutándolo, y más cuando me he ido el otro día hasta Chihuahua, caramba, me quedé embelesado. Yo hubiera puesto una hamaca por ahí y me hubiera quedado extasiado observando el paisaje, sinceramente. Yo creo que si traían un pintor, traía una docena de pintores, esos que están en la orilla del Sena, ahí en París, iban a hacer unos cuadros maravillosos, porque el paisaje que tenemos de ciertas zonas es lindísimo. Y bueno, y eso pues me inspira a trabajar y a ayudar y colaborar con los trabajadores. Volviendo al tema, estoy recordando cuando asesoraba a la empresa Ornella. Ornella, bueno, las damas y las damas mayorcitas sobre todo podrán recordar Ornella Billutería. Llegó a ser, creo que, la fábrica más grande, más importante de billutería fina. Billutería, aretes, joyas en general, bañadas en oro de 18. Era una pintura linda. Y esta fábrica de Ornella tenía su propia marca. Ornella tenía su fuerza de ventas, que yo apoyé buen tiempo. Y esta Ornella también fabricaba para otras empresas, ¿no? Como Yanbal, por ejemplo, las joyas. Un buen tiempo fue proveedora de Yanbal y de otras, porque tenía todo una fábrica bien implementada en Breña. Y los socios los socios eran también, uno de ellos mi cliente como terapeuta en el Club Regatas, y entonces al saber que yo trabajaba en capacitación empresarial, motivación, venta, etcétera, etcétera, y conversábamos, y él me dice: oye Pepe, mira, necesitamos tu servicio, vamos para allá. Y entonces fuimos allá, ellos cumplían 10 años de trabajo, un buen trabajo habían realizado, y tenían supervisoras en todo el país, y una fuerza de ventas bien numerosa, bien numerosa. Si no me equivoco, habrían unas 5.000 personas por lo menos involucradas en este ambiente de venta directa. Entonces era una empresa importante, y llegó a subir más, llegó a crecer más, hasta que ya los dueños, cuando vino la importación china de billutería, bueno, decidieron cambiar de giro. Pero en su época de oro, fui y hice un trabajo muy satisfactorio, yo me sentí muy contento, porque las señoras, lo primero fue con la supervisora, las jefas, respondieron muy, muy bien, motivaron muy bien a su gente. Pero ¿dónde viene lo del trabajo? Bueno, resulta que yo ya estaba programado para una reunión con todas las supervisoras de Lima, que eran unas 50 damas. Oh, eran unas tigresas de la venta, ¿no? Como lo hay aquí en las empresas de venta directa. En esa época todavía no se hablaba de multinivel. Yo prefiero más la venta directa que incluso que el multinivel. Bueno, y ya me tocaba ese día comenzar el curso, y viene el ingeniero, el propietario, y me dice, Pepe, me dice: mira, ha ocurrido algo, no te molestes, pero justo ayer ha llegado una amiga, que es una peruana que triunfa en México y Centroamérica. Es una trome en capacitación empresarial, ventas, ¿no? Propiamente. Y especialista en venta directa. Entonces, como ella solamente va a estar 2 días, y yo inmediatamente la comprometí, porque ella también en años anteriores ha estado acá en la empresa, ¿no? Ha dado servicio. Entonces, ¿qué te parece si lo postergamos un día? Ah, muy bien, le digo, claro, no hay problema. Eran grandes clientes míos y no había problema. Felizmente no tenía el otro día compromiso, por lo cual acepté, pero le dije: oye, ¿pero puedo participar? Porque si es como tú me dices, esta gran dama, yo quiero. Claro, ella era instructora, estoy recordando ahorita, instructora de la Enciclopedia Británica y una fuerza de ventas en México y Centroamérica. Pues bien, entonces estuve ahí en la reunión, me puse al fondo y comenzó a hablar la señora con una oratoria muy bonita, muy buena, muy efectiva, que nadie pues parpadeaba, todos estaban atentos, muy simpática, y que era una personalidad pues tremenda, ¿no? Y cuando habla de los puntos claves de la venta directa y sobre todo en la supervisión, viene en primer lugar, o en primeros lugares, el aspecto reclutamiento. Si tú no reclutas, ¿cómo vas a vender? ¿Cómo vas a crecer? Entonces, al hablar de reclutamiento, menciona que se hacía cada día más difícil reclutar personas porque no había voluntad de trabajo, y en la venta directa y todo lo que está involucrado a la venta directa requiere pues voluntad, ganas, perseverancia, paciencia, mucha personalidad, querer aprender, ¿no? Asistir a las reuniones de capacitación. Y entonces, ¿qué pasa? Las personas tienen un concepto del trabajo que no les gusta, porque eso es trabajar mucho, aunque van a ganar. ¿Y por qué es eso? Porque tiene sus raíces en la Biblia, en que el trabajo es un castigo de Dios, y eso lo tienen en la cabeza muchos, aunque puedan no estar conscientes. Entonces yo la escuchaba un poco sorprendido, uno contentísimo por la forma como ella presentaba todas sus ideas, pero sorprendido con este último concepto. Entonces las personas, al tener el trabajo como un castigo, entonces no hay esa voluntad, esa predisposición a trabajar. Por eso yo prefiero, si soy mujer, bueno, que me sostenga alguien, cosa que ha cambiado bastante en los últimos tiempos, no le estoy hablando de unos 30 años atrás, más o menos, y bueno, fue dándole razones al por qué era difícil reclutar, y todavía había que dar una gran énfasis a ese aspecto, porque si no se recluta, no se procede pues a los otros pasos de la venta directa, ¿no? A que cree un grupo bueno y se venda. Bueno, terminó la reunión, que fue muy interesante, y en los otros aspectos aprendí más de lo que ya sabía de venta directa. Y entonces, al otro día sí, iniciamos. Las supervisoras estaban ahí listas para que toda la semana estuviesen en la capacitación. Entonces, yo me gusta hacer siempre un recuento de lo del día anterior. Entonces, le digo, bueno, ¿qué les pareció el día de ayer? Oh, muy bueno, se pasó la señora. Uf, es una fiera, una tigresa, una esto, una la otra. Pues, claro, con certeza, como dicen los brasileros, era una persona brillante, verdaderamente, como pocas que he visto hasta ahora, ni en Brasil he visto mujeres así. Hay muy buenas, pero esta peruana, y es lo que más me gustó, ¿no? Que sea peruana, que sea muy buena. Entonces hago el recordatorio del día anterior y le digo, ¿qué le pareció el trabajo? ¿Por qué es difícil reclutar? Entonces, levantaron la mano, usted, señora. Bueno, se explicó, porque como es un castigo de Dios, la gente no tiene esa voluntad, Y le digo, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes han recibido la información? ¿La han aceptado? Pero en este aspecto, ¿qué opina? Bueno, sí, pues tiene razón, porque me ha pasado esto, me ha pasado el otro. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a continuar con lo nuestro, pero por favor, como tarea, ahora en la tarde en su casa, en la noche, ¿tienen Biblia? Sí, todas tenían Biblia en su casa. Busquen de dónde sale esa información, si es o no es veraz. ¿Qué opina? ¿Ya? Y después ustedes me comentarán. Bueno, al otro día, ya varias trajeron su Biblia. ¿Y cuál fue el comentario? Oiga, señor Berti, sí, verdaderamente, acá está, ¿no? El castigo de Dios. Oh, y tendrán que ganar el pan con el sudor de su frente. ¿Ah, sí? ¿Y usted? Sí. Bueno, una mayoría, por lo menos la mitad, sí, efectivamente. Claro, eso está en la Biblia. Sí, ahora tendrán que ganar el pan con el sudor de su frente, pero ¿y qué hay en relación al trabajo? ¿Ese fue el castigo que Dios prometió si no obedecía a Adán y Eva? Por favor, vean, lean. Entonces, una sola de casi 50 había captado el asunto. El castigo, mis amigos, y ustedes que me escuchan, transmita a los que probablemente no saben. El castigo de Dios nunca fue ni va a ser el trabajo. No es bíblico. ¿Por qué? Primero, Adán tuvo que trabajar. ¿Cuál fue su trabajo? Bueno, imagínese que usted le dan un parque, vamos a suponer el parque que está aquí en Selva Alegre, donde está el hotel Libertador. Bueno, le dicen, ese parque es tuyo. ¿Usted qué va a hacer? ¿Simplemente lo va a mirar? ¿Usted no sabe que va a que limpiar hojas? Y si es un parque con frutos, con todo el alimento que Dios ha hecho para que el ser humano viva para siempre. Si usted no ha leído Génesis, mi amigo, léalo 50 veces hasta que entienda cuál fue el propósito de Dios desde un inicio. ¿Para qué se hizo esta tierra linda, donde está Arequipa y donde hay tantas cosas buenas? Bueno, pues, él tenía que cuidar ese paraíso, ese jardín de Edén. Era una porción dentro de todo el planeta que tenía todas las condiciones y él tenía que mantenerlo. Pregúntele a un carpintero, o digo, un jardinero, caramba, si hay trabajo, no hay trabajo en mantener un jardín florido, un jardín con frutales, un jardín con todo lo que debería de tener el jardín de Edén de esa época. Hay gran trabajo. Bueno, eso era uno. ¿Y el otro trabajo? Por lo menos los dos trabajos. Ahí no había empresas, no había nada. Era simplemente mantener eso, disfrutarlo. Y el otro trabajito, que no es para menos, ponerle nombre a los animales. ¿Qué le parece? Ponerle nombre a los animales. ¿Cómo fue que lo llamaron elefante, león, tigre, pantera, mono, caballo, mosca? Imagínese. Desde esa época Adán comenzó. Yo tengo amigos publicistas que no saben cómo se rompen el coco. Se rompen el coco para poner el nombre a un producto. Las empresas a veces pagan millones, sí, parece exagerado, por colocar un nombre, por hacer una nueva campaña para reafirmar un nombre, y muchas veces no da resultado. Hay productos que han salido del mercado después de estudio, después de inversiones, después de haber hecho productos, haber hecho material publicitario, envases, propaganda de todo tipo, y sin embargo no pegó, no dio el clavo. Y han entrado psicólogos, marqueteros, en fin, todos los tipos de especialistas. Y entonces, ¿me va a decir usted que no era un trabajo para poner nombre a los animales? Ahora, entonces, ¿cuál fue el castigo de Dios? Bueno, hago una pausa a ver si usted captó o si sabe. Bueno, el castigo de Dios fue, si no obedecen positivamente, ¿qué? Morirán. Y por eso nos morimos. La única ventaja que han tenido ellos, o los antiguos sobre nosotros, es que vivieron muchos años. Adán vivió más de 900 años. Pero poco a poco fue disminuyendo hasta que llegamos ahora. Yo tengo 70 y ya estoy preocupado, aunque me siento bien, y espero continuar así un buen tiempito todavía, transmitiéndole a ustedes cosas importantes. Bueno, pero la promesa de Dios fue, primero, era para que viva eternamente el ser humano. Y si desobedecían, que fue lo que hicieron, positivamente morirían. Entonces, ese fue el castigo. Desde que cometieron ese error, de allí en adelante comenzaron a envejecer hasta que llegaron a morir. Entonces el trabajo, mi amigo, es para disfrutarlo. Quítese esa idea. Eso es como un tumor que mucha gente tiene en el cerebro. Trabajo, ay, trabajo, qué pesado trabajo. En la mañana trabajo. Ya vamos a escuchar en otro programa lo que cantan los amigos colombianos sobre el trabajo. Cómo se levantan ellos animados para ir a trabajar. Me gustaría que aquí también usted tararee después. Ese... mañana tal vez lo vamos a dar a conocer. Bueno, entonces el trabajo, la gente entendió y usó eso para captar personal. Entonces, el trabajo, mi amigo, es algo de disfrute. Es parte de su vida. Se supone que son 8 horas. Bueno, disfrútelas. Porque si usted no las disfruta, el único que se hace daño es usted. Usted se va matando. Va creando una química nociva dentro del cuerpo si usted está malhumorado. Y eso es lo que me preocupa, porque veo que abunda en el comercio. Gente malhumorada, gente desgastada, gente que no tiene esa vocación de servicio, siendo buena cuando uno la conoce, porque no hay malos. Todos son buenos, pero tienen un mal concepto del trabajo. En el trabajo mismo no tienen la idea clara de la función que tienen que cumplir. Miren, en una semana, visitando empresas, negocios, ya sea por compra, por preguntar, averiguar o promover, no he recibido saludos, pero destacó uno hasta el día de ayer. Y le voy a decir la empresa para que sepan, y muchos seguramente han ido ahí, se llama Más Ventas. Yo hace tiempo, desde que vengo a Arequipa, siempre he comprado en esa tienda. Pero no me había percatado, tal vez ahora voy a comprar y desde que entro llega una señorita, lo primero, buenos días señor, sí, ¿en qué puedo servirlo? Eso no lo escuché en ninguna tienda ni en el mall. Voy a la caja a pagar, señor, buenos días, permítame, palabras de amabilidad. Esas chicas han tenido que ser entrenadas de alguna manera. Pero ¿y por qué los otros no? ¿O es que nadie entra a comprar en esa tienda? Si es famosa, tiene años, esa es la segunda tienda, porque la otra está en la manzana del mercado San Camilo. Entonces son personas que han sido entrenadas, han asumido su responsabilidad de ser amables, porque eso es lo que agrada al cliente. Usted va a comprar no por solamente el producto, sino también quiere ser bien recibido, usted quiere ser respetado, reconocido. Usted está dando su dinero, está manteniendo esa empresa y el salario de esas personas. Y es como la canción, todo necesitamos de los demás. Usted necesita, claro, del médico, necesita del gasfitero, necesita del chofer, de todos. Y ellos también necesitan de nosotros, así sea, no por la profesión, pero sí lo necesita. Nos necesita por el dinero, porque usted como cliente es necesario. Si no, un restaurante no va a preparar su comida para entregarla gratuitamente. Lo que quiere es que entre alguien a pagar y a disfrutar. Si nos tratan bien, y la cosa es buena, bueno, regresamos. Pero hoy día hay 1000 restaurantes que hacen cosas más o menos buenas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando usted tiene un buen servicio. Y de allí viene pues la importancia de que usted, en primer lugar, antes de conocer técnicas, usted entienda que el servicio tiene que ver con un concepto positivo del trabajo. Y así fue en el caso de Ornella. Las señoras, caramba, entendieron, y eso lo comenzaron a transmitir a su fuerza de ventas, y en el reclutamiento usaban, ¿no? Cuando había que hablar decían, mira, ¿qué opinas del trabajo? Y ellas enseñaban y comenzó a hacer una cadena de enseñanza en relación al trabajo. Y así, bueno, hemos hablado del trabajo, creo que es suficiente para que entienda usted. Y ahora hacemos una pausa con una canción que nos va a poner aquí César. A ver con qué nos vas a deleitar, César, de todo este repertorio que he traído en relación al Club del Comercio, que es lo que estamos aquí batallando por que toda la gente lo reconozca y pueda participar. Adelante. Gabriela Mistral me falló, parece que la grabé mal. Bueno, esto es una canción muy buena escuchar, que tiene que ver con el servicio. Es un poema de esta gran mujer, Gabriela Mistral, que ha sido llevado a canción. Yo lo conseguí, pero al ponerlo en USB algo sucedió y lo comprometí aquí a Gran César y no sale la música. Pero sí, entonces ponemos la canción de mis amigos colombianos. Vamos a ver, pongan atención a la letra, por favor. Todas las mañanas cuando me levanto, me arreglo y me alisto para ir al trabajo. Allá me espera lo que es mi pasión, servir con el alma, dar mi corazón. Cuando estamos listos abrimos las puertas, ya vienen los clientes, nuestra alma despierta y juntos hacemos la calle de honor. Buen día señora, buen día señor. Ese es mi nombre, aquí es bienvenido. Lo que necesita ya lo he comprendido. Voy a asesorarlo adecuadamente. Le daré la información suficiente. Soy cálido, cercano, incluyente, respetuoso con la gente. Respetuoso con la gente. Es un honor servir con todo mi amor, toda mi pasión. Todas las mañanas cuando me levanto, tengo más motivos para ir al trabajo. Allá están mis clientes, por ellos sonrío. Servir con el alma es mi gran desafío. Con todo respeto le pido un permiso. Yo entiendo que tiene el tiempo preciso. Tengo una llamada, pero aquí estaré. Toda mi atención yo le brindaré. En este gran día visito a mis clientes. Concreto la cita oportunamente. La hora acordada para mí es sagrada. Amar y servir en cada jornada. Respetuoso con la gente. Es un honor servir con todo mi amor. Y llega la tarde, ya nos despedimos. Más clientes contentos nos dan los motivos para estar alegres, para estar felices. Una banca humana también es posible. Respetuoso con la gente. Es un honor atención. Cercano y creyente, respetuoso con la gente. Es un honor servir con todo mi amor, toda mi pasión. Apareció la canción. Mire usted, la repetiremos en otro momento también para que usted la grabe, la anote. Se levanta al trabajo temprano con la perspectiva de ir a trabajar contento. Disfruta del honor de servir. Imagínese. Esto, en otras palabras, lo hice durante años con los bancos. Porque las personas se acostumbran en el negocio minorista, en el trabajo demostrador, a que llegue el cliente. Entonces, el que entra, la idea de muchos es el que entra saluda. No, eso puede ser en su casa, eso puede ser en otras condiciones. Como me acuerdo, estaba en Piura, en el Banco Popular, gente muy mayor era la que trabajaba ahí, y hablamos del saludo de bienvenida. Y una señora me dice: señor Betis, pero mire, yo aprendí que Carreño, que aquí, que allá, y el que entra saluda. Entonces yo estoy haciendo mi trabajo, se acerca al mostrador, y si no me saluda, yo no la saludo. No, mi amiga, no es así. Porque usted ha invitado a esa persona que venga. No, yo no he invitado, ¿no? ¿Y qué dice el cartel que está allá en la esquina, en la Plaza de Armas? No dice: banco, venga, y será bien servida, o cosas parecidas. Esta es su casa, este es su trabajo. Usted está invitando a la gente. Si no trae la plata aquí, la va a llevar a otro lugar. Y aquí le pagan el sueldo con el dinero que se mueve, que la gente de fuera trae. Eso del saludo, que entra, saluda, no, eso es en determinadas condiciones. Por educación, lógico, yo entro a una casa y saludo, lo primero. Pero esto, a la hora de ser un profesional del servicio, usted es el primero. Ni bien levante la mirada, viene el siguiente de la cola: buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Y es lo que hicimos aquí, en una demostración en el Banco Popular de la época, aquí en Arequipa. Entonces, le dije: sí, es posible, pero es cuestión que usted se acostumbre. Si usted sabe el nombre de la persona, usa el nombre. Y bueno, hay muchas técnicas que vamos a ver ya en las reuniones. Bueno, hemos hablado del trabajo. Espero que usted haya captado, haya mudado de opinión si tenía otra, pueda transmitirlo a su familia, amigos, ya tiene un tema de conversación, ha escuchado un par de canciones que hacen reflexionar. Una que tiene que ver que todos necesitamos de todos. Entonces vamos a servirnos bien unos a otros, incluso dentro de la empresa, dentro del trabajo de relaciones humanas internas, de marketing interno, el cliente interno. Usted tiene su secretaria o una secretaria de servicio, usted es empleado, sea cual sea su función, es su cliente interno. Trátense bien, están bajo la misma empresa, bajo el mismo techo. Entonces son clientes internos, así usted no atienda a los clientes externos. Todos nos necesitamos, no hay uno superior a otro, todos nos damos servicio. Y por otro lado, recuerde esta última canción del servicio, de servir con honor. Es un honor servir a la gente, y no se imagina lo grande que es y los resultados que pueden haber. Hasta puede dejar de herencia ese recuerdo, como yo lo he visto de mi padre, de herencia, y me ha servido económicamente, me ha servido también, porque mi padre ha servido mucho, fue secretario de senadores, además de empresario. Pero el concepto que tenían los senadores donde él sirvió, eso me motivó bastante y me hizo ver mucho de lo interesante que es ser secretario. Y de ahí que llegué a asesorar a la Federación Internacional de Secretarias, cuya vicepresidenta estaba en Lima, e hicimos infinidad de cursos. Pero eso ya será otro tema. Muchas gracias por acompañarme. Recuerde, generamos trabajo. Entre al Facebook Club del Comercio, coloque su nombre y dirección si quiere participar como promotor o aprender también para ser asesor de comercio. Gratuito va a ser toda esa capacitación. Inscríbase, vamos a hacer una lista y los vamos a invitar. Gracias a los que se han inscrito el día de ayer, vi en la noche en el Facebook, hay varios que han puesto, algunos pocos han mandado a unipop.ca@gmail.com, han mandado sus datos. Estoy anotando todo. Y todos esos nombres, voy a hacer unos papelitos, que va a haber un ánfora acá, porque también vamos a comenzar a dar regalos. Hay personas que al saber que voy a tener este programa me dicen, mire, yo voy a colaborar contigo. Bueno, ya tenemos quiropráctico, tenemos médico, hasta en Tacna, el doctor Carlos Sánchez Muchaypiña, el mejor radiólogo, yo voy por lo menos 2-3 veces al año a que me examine. Y él encuentra cosas que en Brasil no habían encontrado. Él, y con amigos que voy, que los recomiendo, por los aparatos, por la tecnología que él tiene, por su conocimiento, que es también formado en Estados Unidos, el doctor Carlos Sánchez Muchaypiña, en la calle principal de Las Palmeras, en Tacna. Yo lo recomiendo muchísimo, porque todo lo que él me dice, yo lo llevo a Brasil, se quedan de boca abierta, ¿no? Habiendo allá también mucha medicina moderna y avanzada. Pues bien, eso también es un ejemplo de servicio. El doctor le da unas explicaciones que sale usted sabiendo, como para darle información clara de lo que él ha hecho con la ecografía o con todos los trabajos de radiología que él hace. Un saludo si es que nos está escuchando allá de Tacna. Y con ustedes, mis amigos, el día de mañana estamos a la misma hora, 3 de la tarde, aquí en su radio de siempre. Y entre a la radio de temprano, ¿eh? Radio Continental 740M, porque aquí se escucha música que no se escucha en otro lugar. En la mañana David tiene un repertorio de músicas que me sorprende. He escuchado música que 40 años no escuchaba y me han traído gratos recuerdos. Y después la programación en general, muy alturada, los comentarios que hay en los noticieros, la doctora Ana Luque, todos me dejan maravillados y me voy informando de los aconteceres de Arequipa y del Perú y el mundo aquí en esta su radio Continental 740M. Un abrazo a todos y nos despedimos agradeciendo también la colaboración del ingeniero de sonido César. Hasta mañana. Radio Continental, comunicando, entreteniendo e informando con la verdad. Radio Continental, potencia y calidad. Continental.